ponete a ver bien las historias de las bandas que estás siguiendo y después ponerte a reflexionar si rock y política pueden ir separados. De ninguna manera, forman parte de lo mismo, es parte de lo mismo, y el rock ha padecido muchísimo los diferentes gobiernos represivos, incluso en los últimos meses algunos gobiernos, y siempre vinculados con un partido político específicamente, han suspendido y han prohibido que alguna de las bandas de rock tengan sus recitales. Así que dale, rock y política separado, dale. Dejémonos de joder. Así arrancamos este programa, sí, con también, y a esto lo traigo por una cuestión que tiene que ver con una entrevista que estaba leyendo el otro día a Rockwell, el batero de B8, ese gran batero que hoy está siendo parte de Entre el Cielo y el Infierno, y que planteaba que en su momento el heavy metal tenía una gran llegada al movimiento obrero porque sus letras reflejaban lo que estaba padeciendo todos los sectores populares, y que tal vez hoy habría que preguntarse desde los sectores, desde las bandas y de las letras del rock y del heavy metal, a quién le están cantando, y me parece que tiene que ver con eso también. Esto es el inicio de este viaje sonoro que nos lleva a junio de 1981 para escuchar ese primer disco de riff, Ruedas de Metal, ese disco que estaba Papo, Vos, Vitico y Michael Peroné, y que tenía tenía esa llegada a los sectores populares, al movimiento obrero sobre todo, y me parece que hay algo ahí del rock, del heavy metal, que en algún momento tiene que volver a planteárselo y a tratar de volver a tener esa llegada a los sectores populares. Vamos con este tema que forma parte de ese disco de Ruedas de Metal y que realmente es un discazo. 42 años y sigue teniendo mucha vigencia, y esa música sigue teniendo mucha llegada, mucha presencia, porque sí, es eso. El rock no ha muerto, el rock sigue más vivo que nunca. Las corridas de la oscuridad. Y ahí pasaba Ruedas de Metal, de ese primer disco de riff allá por junio del 81. 42 años pasaron de este disco, con Papo en la guitarra, Bob en la segunda viola, Vitico en el bajo, Michael Peroné en la batería, una gran banda. La mayoría de ellos, salvo Vitico, que seguía todavía ahí con su banda, y que realmente sonaba muy bien, estaba ahí haciendo unos conciertos. Bob y Michael Peroné hoy son productores, más que nada, trabajaron mucho con diferentes bandas durante los 90, principio del 2000, hoy en día siguen haciendo ese laburo, y nos dejaron esto que fue parte de esa discografía de riff que empezó con Ruedas de Metal, Macadam, 3210, Contenidos, Riff 7, Zona de Nadie, Que Sea Rock, varios discos en vivo, algunos recopilatorios, y la verdad que sonaba más que bien. Así que bueno, siempre está bueno recordar a los orígenes del rock y del heavy en nuestro país. Y de este disco, hablando de Papo, hablando de rock and roll, hablando de blues, vamos a escuchar un tema de una cantante que en el 2010 fue reconocida como cantante de blues ahí en Chicago, en un encuentro que se hace todos los años y que va a estar visitando nuestro país, está por Brasil, va a venir a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a estar en Azul junto con nuestros amigos de Cruzados Blues, y es Laretta Watersby, que es una gran cantante de blues de la Escuela de Chicago. La verdad que escuché ahí algunos videos y realmente es impresionante lo que canta, es muy muy bueno, lo quería compartir con ustedes. Va a estar a fin de mes, 29, 30 de junio, 1 de julio va a estar cantando en nuestro país. Si alguno tiene la posibilidad de ir a escucharlo, de ir a verlo, vaya, porque realmente es un placer escuchar esa gran voz de Chicago. Esto es Un Poco de Blues para darle continuidad a este programa. Germany, all over, everywhere they love it, but we especially love her right here in Chicago. She's a sweetheart. Put your hands together for the first time tonight for Laretta Watersby! What a great Wednesday night to be here, don't you agree? Yeah. Anybody loving Mike Will and his blues band? As much as me. Well, can I get everybody from front to back? Put your hands together for Mike Will and his wonderful band. Big Boss Train. ahí pasaba algo de lo que van a ser las presentaciones de la Aretha Waterby en nuestro país, que va a estar el 29 en Azul, junto con nuestros amigos de Cruzado Blues, de ahí con el Nico Duba, con el Fede Torrens, Quique Ferrari. Y viene Bruno Márquez, que es un gran guitarrista brasilero que está acompañando en este recorrido a la diva de Chicago, y que realmente suena muy bien lo que estuve escuchando. La mayoría de las cantantes que están viniendo y que forman parte de la movida que están haciendo Vivo Club ahí en Capital Federal, y que terminan siempre haciendo alguna gira y algún show en Azul, de donde son oriundos los Cruzados, pero también en Mendoza Capital. Y la verdad, recomiendo mucho ir a escucharle, ir a disfrutar de estas grandes cantoras que están visitando nuestro país. Del rock y blues que comenzaba este viaje, nos vamos a Río Negro, nos vamos para el sur a escuchar a una banda que, de estas bandas que uno va descubriendo, va encontrando, que hace rato que vienen sonando, ya más de 10 años que están compuestas estas cuatro mujeres que también hacen rock y blues ahí desde Río Negro, que es Susy Blue. La verdad que suena muy bien, tienen un disco que es Rearmadas, y que me gustó mucho escucharlo, lo disfruté mucho. Que puedan hacer sus propios temas, que puedan llevar adelante la grabación de un disco que muestra mucho de lo que son. Así que lo que siempre uno espera, ojalá pueda verlas en vivo, porque por lo menos en los discos que uno escucha en las redes sociales suena y más que bien. Vamos a escuchar un par de temas de esta banda del sur de nuestro país, de Río Negro, Susy Blue. Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro y con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy. Yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Lo que me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy. Dejaste recolgado, mujer, afuera, afuera, afuera. No dejé la noche que me emborraché. Pasaba desde Río Negro, Susie Blue, esta banda de blues y soul, que la tiene a Paula Mira en la voz, Liesa Solaro en guitarra y coros, Marianela Di Meglio en el bajo y Adriana Stobia en la batería. Una muy buena banda que, bueno, tienen ahí un disco que es Rearmada, después varios simples que andan dando vuelta. pero la verdad que el disco Rearmada, que tiene 9 temas, me gustó mucho. Salió hace, va a ser ahora un año, salió en julio del 2022. Y es realmente muy, muy interesante lo que hacen musicalmente estas 4 mujeres del sur de nuestro país. Así que bueno, invitamos a quienes quieran seguir escuchando Susy Blue, una gran banda del sur. Y de ahí del sur nos venimos para Capital Federal, para la zona de Palermo, por ahí al lado, porque hay una banda que va a cumplir ya... más de 20 años, y la verdad que lo empecé a escuchar, me gustó mucho. Si ven la parte más visual de esta banda, van a encontrar algunos parecidos con bandas internacionales. Me gusta mucho lo que proponen. Me gustó escuchar el último disco, que es Miles de Huellas, del año 2022. Una banda que su primer disco lo graba en el 2004, después tiene ahí un parate, se vuelven a juntar en el 2018 con un nuevo disco que tiene la producción de Juan Chivicio, que es un ex Piojo, y la verdad que me gustó escuchar lo que tiene para proponer La Quimera Rock and Roll. La verdad que suena muy bien esta banda. Invito a subir el volumen y a bailarse unos rock and roll en esta tarde de invierno. Todo lo que hoy tenéis puede desaparecer. Una cuenta en Panamá o una casa en New York. La persecución de ayer encendió ese motor que ya no podés parar, y ahora viene por vos. Tantos años de vivir de manera singular, todo fue tan especial, eso no era para vos. Las cosas que vos querés están a tu alrededor. Sé muy bien por qué viniste y lo que te quieres llevar. A mí me gusta cuando el tiempo dispara. A mí me gusta cuando el tiempo dispara. El silencio, él también va a saber cómo el tiempo dispara. Voy a estar para él. A mí me gusta cuando el tiempo dispara. A mí me gusta cuando el tiempo juega en el mar, el tiempo. nadie lo puede borrar. Miles de huellas que van de aquí para allá. Quizás olvide, aunque no quiera olvidar. El sol se esconde, todo es hermoso al final. Miles de huellas que van de aquí para allá. Todo cierra cuando ves lo que hay alrededor. Sola, una caricia al pasar. Hay tantas cosas que te quisiera dejar. Miles de huellas que van de aquí para allá. Todo cierra cuando ves lo que hay alrededor. Lo que escuchábamos era La Quimera, una muy buena banda de rock and roll, tres discos de estudio, el último es Miles de Huellas del 2022, cuya grabación y la producción estuvo a cargo de Juan Chivicio y parte de la banda, que está compuesta por Diego Rossi en la voz y guitarra, Julián Basgraj en la guitarra, Nicolás La Greca en el bajo, Ezequiel Weinschelbaum en la batería, el piano, armónicas, Pehuen Innocenti, y el arte y los diseños son de una gran fotógrafa que es Lucía Victoria Córdoba, gran, gran artista visual. Así que aquellos que quieran escuchar algo más, La Quimera, una muy buena banda de rock, ya hace más de 20 años que andan sonando, espero verlos pronto en vivo, así como a Susy Blue, la banda de estas mujeres de Río Negro, que, como siempre digo, ojalá puedan en algún momento verlas en vivo para disfrutar de lo que hacen. Continuamos con más rock, continuamos con presentaciones de temas nuevos, y el jueves salió el primer tema, el primer tema, ya tiene algunos temas, había algunas grabaciones en las redes sociales, no se escuchaba bien. Este es el primer tema de estudio. La verdad que me gustó muchísimo. Me gustó mucho verla en vivo en el Cosquín Rock a Guaira Iglesias, que en un momento estuvo acompañada por algunos personajes que tienen renombre en el rock nacional. La verdad que me gustó mucho lo que hizo en vivo. Tiene una gran voz. Y espero que lo puedan disfrutar. Es la verdad muy interesante lo que está haciendo Guaira de Iglesia. Vamos a estar esperando más temas, vamos a estar también esperando presentaciones por estos pagos que teóricamente me dijo que sí, que va a andar por Córdoba presentando en algún momento su disco. Esto es lo nuevo de Guaira Iglesia, el nuevo tema que salió en las redes sociales. Suben el volumen y disfruten. Pasaba el nuevo tema de Guaira Iglesia. Aquellos que estamos en el rock, ese apellido dice mucho, a ella no le está pesando y espero que lo puedan disfrutar, más allá de que sea la hija de Guaira Iglesia. Está comenzando a hacer su carrera solista, canta muy bien, tiene una muy buena banda detrás, y en este caso estuvo acompañado obviamente por su tío en la batería, el Tanque, el batero de La Renga, estuvo en la batería, también estuvo el Manu Varela en el saxo, pero además estuvo Lucas Cosen en el bajo, Ítalo Basega en la guitarra, Juan Manuel Romero en guitarra, Jerónimo Weidemer en los teclados, Cristian Díaz en trompeta, Leandro Luz en trombón, y quien está acompañando en la parte vocal es la gran Nina Portela, que la estuvimos escuchando hace un par de programas atrás y a quien le mando un gran abrazo. Espero, siempre digo, poder verla en vivo a Nina nuevamente, además de esa gran presentación que hicieron en el Cosquín Rock de febrero de este año. Así que esperemos que sigan saliendo algunos temas de Guaira y esperemos en algún momento volver a verla en vivo y en directo. Quien también estuvo presentando un video de lo último que estuvieron sonando, festejando los 15 años de Eruca Sativa en el Estadio Obras, junto con Marilina Bertoldi haciendo Nada Salvaje. El video suena muy bien y la voz de Marilina aportando a Eruca también. Así que lo quería compartir con ustedes en la celebración de los 15 años de Eruca Sativa, este tema junto con Marilina Bertoldi. Bueno, además de traer la torta, ¿vas a cantar? Sí. Dale. Y ahí pasaba Eruca Sativa celebrando los 15 años en Obras Sanitarias junto a Marilina Bertoldi haciendo Nada Salvaje. Qué buen tema y cómo suena eso en vivo, por favor. Es impresionante. Y ya cerrando este viaje musical, este viaje sonoro del día de hoy y preparando para lo que se viene el próximo fin de semana, yendo a ver la presentación del disco nuevo de La Mono, la banda de El Nague, del Ramiro Naguil, de Gaspar Venegas y Lucas Argomedo, ahí en Rafaela, junto con El Acople, junto con Comarca, dos bandas que ya estuvimos escuchando en este programa, y Viejos Vinagres, que van a hacer un tributo a Sumo. Nos vamos a ir a Rafaela a escuchar la presentación del disco nuevo de La Mono. Y bueno, necesitaba comenzar a entrar en clima para lo que va a ser ese gran recital y también comenzar a entrar en clima para los 45 días que faltan para la presentación de Los Fundamentalistas en Jesús María, obviamente, fechas que ahí vamos a estar presentes como corresponde, como nuestro Dios pagano así lo demanda. Vamos con algo de La Mono, de su último disco, esto es Licor de Ayer. Qué buen tema, suban el volumen para hacer pogo en esta tarde de frío. Thank you. ahí pasaba La Mono con Licor de Ayer, parte del último disco, Buen Fin de, Buen Fin del que vamos a estar pasando el que viene ahí, festejando esta presentación del disco nuevo y obviamente con mucho rock and roll. Nos estaremos cruzando ahí con alguno de los integrantes de la banda. Vamos a ver si andamos, si andan con un poco de tiempo para hacer algunas entrevistas. Ustedes saben que a mí me gusta pasar más música que hacer entrevistas, pero bueno, si se da la oportunidad, estaremos charlando y viendo si podemos grabar algo para pasar en el próximo programa. Vamos ya cerrando, nos vamos despidiendo en este viaje sonoro que comenzó recordando los 42 años de Ruedas de Metal, el primer disco de Riff. Pasamos por la voz de Laretta Weathersby. Este inglés, gracias a Carlos Martín y Cundo por las clases de inglés que me dan cada día. Laretta Weathersby, que la gran voz de Chicago, una gran bluesera que va a estar visitando nuestro país a fin de mes. Luego estuvimos escuchando algo de Susie Blue, una banda de cuatro mujeres del sureñas de Río Negro. Pasamos por La Quimera Rock and Roll, escuchamos lo nuevo de Guaira Iglesias. Algo de Eruca Sativa, festejando los 15 años junto con Marilina Bertoldi. Y cerramos con Licor de Ayer de La Mono, que va a estar presentando su nuevo disco en Rafaela el próximo sábado. Nos vamos despidiendo, vamos terminando el programa. Recordemos, sí, arte y política, rock y política van de las manos. No nos olvidamos de Ismael Sosa, allá por el 2015, este joven de 24 años que en un recital de La Renga estuvo varios días desaparecido hasta que lo encontraron muerto, donde hay implicancias de la policía de Córdoba en esa muerte. Por eso uno siempre plantea la necesidad de pensar en forma conjunta rock y política. No implica política partidaria, implica pensar que el arte es siempre político, y en tiempos donde algunos gobernadores reprimen sin ningún tipo de lástima por nada, sino que muestran realmente lo que son, bueno, es necesario hacer ese planteo. Y el rock sabe muy bien de qué lado pararse. Así que bueno, recordemos, sí, rock y política van de la mano. Déjense de joder y empiecen a darle bola a las letras y a la historia de las bandas que están escuchando. Nos encontramos el próximo programa, no sin antes repetir, recordar, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Que anden muy bien, que pasen un invierno lo más leve posible. Nos encontramos el próximo programa. Un abrazo grande, abrazo de Pogo ahí en medio de Jijiji, abrazo de gol de campeones del mundo. Hasta la próxima. Inside your bedroom window.